a los medios de información masivos y alternativos, a los compañeros de la otra campaña nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México, a las organizaciones civiles y democráticas. Compañeros y compañeras, hoy 8 de abril de 2011, por la presión del gobierno, hombres y mujeres de San Sebastián Pachajón, adherentes a la otra campaña, hemos decidido tomar de nueva cuenta la caseta de cobro, donde el pasado 2 de febrero de 2011, un grupo de priistas del Partido Verde y Fundación Colosio actuaron violentamente destruyendo y robando todo lo que se encontraron a su paso, que con trabajo y sufrimiento de hombres y mujeres destruyeron violentamente, donde perdió la vida de C. Marcos García Moreno y el lesionado Tomás Pérez de Ara, culpando a la organización por lo sucedido, cuando realmente fue ideología del doctor Noé Castañón León, secretario de gobierno, el licenciado Juan Sabines, producto de las reuniones privadas con autoridades oficialistas, que era la mejor manera para recuperar la caseta de cobro, que solo de esa forma puede intervenir el gobierno según el plan. Hoy decidimos posicionarnos y tomar de nuevo